Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 8 de mayo de 2015. Recordamos que La Ventana llega a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randolph Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles. Lo veo por allá, es que estoy sentada en otra computadora, por allá a lo lejos, con un micrófono atravesado, el monitor, los ojitos sonrientes de Luis de Arroyo. ¡Mua! Un besote grande, Luiger. Gracias por esos besos. Y nos unimos, Luiger y yo, tomados de la mano, enviándoles muchos besos, abrazos, bendiciones y buenas vibras a todas y todos ustedes, porque vamos con todo. Sí, señor, así nos lo dice Pablo Alarcón con Rubén Blades. Este tema, con todo, ahí vamos, ¿no? Nuestra carta de presentación es la integridad. Y si uno no se vende, nadie te compra. Y otra cosa bien interesante. Solamente con la participación podremos derrotar la maldad. Esa maldad que nos acecha. Esa maldad que nos acecha desde el norte. Esa maldad que nos acecha para acabar con la revolución bolivariana y romper con este sistema, con este mundo multipolar que inauguró el comandante Hugo Chávez Frías. Eso, luchar contra esa maldad que nos acapara las cosas, que especula, y esa maldad que está ahí, como caimán en boca de caño, esperando las elecciones parlamentarias para, a través de esta guerra económica y el malestar que produce, toma ganar espacios y dar un golpe de Estado. Y lo dicen abiertamente, tipo Paraguay, ¿no? Tipo Paraguay, que fue parlamentario, tipo Honduras, que también se confabularon los poderes del Estado, entre ellos el Parlamento, y solamente unidos vamos a poder vencer esa maldad, solamente participando, aprovechando esta democracia participativa y protagónica, vamos a vencer y venceremos. Nos quieren torcer el brazo, pero no podrán con nosotros, porque este es un pueblo digno. Y si llegaran a tener una victoria, sería pírrica, porque el pueblo venezolano ha cambiado. Ha cambiado, ya no es el mismo, es un pueblo culto, o por lo menos más culto. Estamos leyendo más, nos estamos formando más. Ya no nos meten lo que es el pueblo, no estoy hablando de la esfera clase media tecnócrata que se quedan con su álgebra de Baldor y son incapaces de leer algo más, leerse un librito de filosofía, ¿no? Pero bueno, filosofía o historia. Pero más allá de eso, el pueblo de a pie ya no digiere las noticias como antes. Ya no. Es un pueblo culto, es un pueblo estudiado. Tenemos la segunda matrícula universitaria, gratuita, de paso, más grande de América Latina y la quinta del mundo, que no es ninguna tontería. Entonces, bueno, aquí estamos abriendo la ventana y les comentamos que el presidente Nicolás Maduro viajó ayer en la noche, ¿no?, a Moscú para participar por los actos de los 70 años de la derrota del fascismo. Los rusos lo llaman la Gran Guerra Patria. Porque mira, si hay algo que es lamentable, ¿no?, además de haber tenido que aguantar el imperialismo yanqui, fue el pertenecer al área de influencia gringa. Los que en realidad se jugaron el pellejo y dieron vidas, ofrendaron vidas para derrotar al fascismo, fue la Unión Soviética. La Unión Soviética. Estados Unidos se metió a última hora. Murieron entre 20 y 30, no, nada más en el sitio de Leningrado, murieron 20 millones de rusos. En total fueron 30 millones de rusos los que murieron en esa Segunda Guerra Mundial. Ellos fueron los que liberaron Berlín, ellos fueron los que tomaron las plazas alemanas, ellos fueron los que tomaron Italia. ¿Dónde se metieron los gringos? El desembarco de Normandía, una tontería allí en Bari, donde de paso hicieron experimentos biológicos, ¿no? Bueno, Monte Cassino en Italia, tenemos el desembarco de Normandía, se meten a última hora porque los yanquis simpatizaban. El poder económico yanqui simpatizaba con el régimen de Adolfo Hitler y negaban y le ocultaban al pueblo lo que estaba ocurriendo. Es más, ¿cuál era la política de los gringos? No, bueno, esperemos que Hitler extermine a los rusos y se acabe el comunismo, se acabe la Unión Soviética. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Pero qué pasa? Llega la Guerra Fría y dentro de lo que fue la esfera de influencia estadounidense, nos vendieron otra historia. Nos vendieron un soldado Ryan, nos vendieron un héroe yanqui que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, incluso el señor este, Benigni, el de La Vida es Bella, que es una película que mientras más la analizo menos me gusta, porque es una propaganda yanqui terrible. Más allá de eso, según Benigni, ay, los gringos son los que liberaron a los judíos. Roberto Benigni en La Vida es Bella, y eso no fue así. Fueron los rusos, señores. Entonces, como dijo hasta el mismo Mijaíl Gorbachev, que fue el artífice de la perestroika y fue el que le bajó la cabecita al imperio yanqui, dice que le parece una falta de respeto que los Estados Unidos no asistan a la celebración o reconozcan el papel de la Unión Soviética en el triunfo de la guerra patria. Y para que vean lo sucio, ¿no?, del fascismo y lo sucio de la política, a mí mi padre me contaba que durante la Segunda Guerra Mundial, España ya había salido de la Guerra Civil Española, Hitler y Franco eran aliados, pero ya cuando la cosa estaba así medio caída, ya estaban hablando, ya a Stalin lo llamaban el tío Joe. El carnicero Joseph Stalin en España de Franco lo llamaban el tío Joe. Y lo empezaron a llamar así también en los Estados Unidos. ¿Por qué los gringos se metieron en la Segunda Guerra Mundial? Porque querían controlar el sudeste asiático. Se infligen el autoatentado de Pearl Harbor como excusa y se meten ya cuando la guerra estaba prácticamente ganada por los aliados. Por la Unión Soviética y bueno, y ahí trabajando, ¿no? Abrazo partido también con la resistencia de los diferentes países y con los británicos. Pero ellos se metieron cuando ya todo estaba ganado y encima son tan lechugos, como decimos aquí, que se meten a última hora, se reúnen en la cumbre de Yalta, Churchill, Roosevelt y Stalin, y se reparten la cochina. Bueno, ya estamos a punto de ganar, tú te vas a quedar con estos territorios, de Berlín para acá para los rusos, de Berlín para allá para nosotros, nos repartimos esto y lo otro. Y resulta que a los gringos no les tocaba nada en el sudeste asiático, porque los rusos estaban llegando. Y antes, porque la guerra estaba terminada, lo que quedaba era una... Ya Japón estaba a punto de caer, estaba perdido Japón. ¿Y qué hicieron los gringos para meterse dentro del sudeste asiático? Lanzaron las bombas atómicas Hiroshima y Nagasaki. Lanzan las bombas atómicas Hiroshima y Nagasaki, devastan Japón y toman Japón. ¡Pukutú! Y esos territorios quedan fuera de lo que sería la tutela que le hubiera correspondido al bloque soviético, y así ellos, y desde allí, desde esa área, controlaban China y controlaban también la Unión Soviética. Estar allí, se repartieron el mundo como un tablero de monopolio. Esos tres líderes, los aliados, se aliaron para repartirse el planeta. Así de sencillo. Pero ¿quiénes son los que realmente ganaron esta guerra? Los rusos. Los que vencieron al fascismo de esa época fueron los rusos. Para que después vinieran los gringos a imponernos un fascismo moderno a través del neoliberalismo. Así son las cosas. Pero bueno, el presidente Nicolás Maduro arribó a Rusia para participar en los actos por los 70 años de la derrota del fascismo. Para la celebración del Día de la Victoria en la capital rusa, asisten un total 27 mandatarios de países extranjeros, entre ellos, además de Nicolás Maduro, el presidente de Cuba, Raúl Castro. Dijo el presidente Nicolás Maduro: venimos muy emocionados y a nombre de todo el pueblo de la gran patria bolivariana, venimos a entregarle todo nuestro reconocimiento histórico a la gran patria rusa, a la proeza que dejó la Unión Soviética y el pueblo ruso hace 70 años, dijo el mandatario venezolano, acompañado por la primera combatiente Cilia Flores. Recordó el presidente Maduro que fue la gran proeza de la humanidad y lamentó que aún no se valore en su magnitud el impacto histórico que creó y sigue creando la gran victoria sobre el nazifascismo, claro, porque es que el cine soviético nunca nos llegó. A nosotros nos bombardearon con peliculitas tipo Soldado Ryan, buscando el Soldado Ryan, y películas gringas, ¿no? Los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y Pearl Harbor. Qué malos malucos son los japoneses. ay, que bombardearon Pearl Harbor, y resulta que fue un autoatentado. ¿Cómo nos han engañado a través de la industria del cine y a través de la maquinaria político-ideológica yanqui, a través de sus historiadores, ¿no? Bueno, la victoria perteneció al ejército ruso y al pueblo soviético. Histórica victoria dirigida por Joseph Stalin. Dieron toda su vida y un pueblo heroico. 27 millones de hombres y mujeres de la Unión Soviética. 8,5 millones de soldados perecieron. Un combate desigual, rememoró. Para entonces Hitler empleó el 80% de su maquinaria de guerra. 5 millones de hombres, más de 4.400 tanques, más de 4.200 aviones de los más modernos de la época para conquistar lo que consideraba el espacio vital para el crecimiento de su proyecto demoníaco, nazifascista, capitalista, de un imperio que, según él, iba a reinar 1000 años y se encontró a las puertas de Moscú a 27 kilómetros con la resistencia del pueblo ruso, el pueblo soviético. Y lo mismo le pasó a Napoleón. Lo mismo le pasó a Napoleón. Napoleón fue invadiendo y barriendo Europa y no pudo. No pudo en Rusia. No pudo con los rusos. Hitler lo intentó y tampoco pudo. Los yanquis, a través de la OTAN y la desestabilización de Ucrania, lo está intentando y tampoco va a poder, señores. Tampoco va a poder. Entonces, bueno, la celebración de este triunfo contra el fascismo, ¿no? También el presidente Nicolás Maduro habló sobre la integración para derrotar el neofascismo. El presidente denunció que en Venezuela ha habido un rebrote neofascista apoyado por la derecha mundial. Bueno, sin ir más lejos, el hecho de que alguien diga, una persona, como les contábamos ayer, afrodescendiente, de origen humilde, que estudia gratis derecho a sus 46 años gracias a la Revolución Bolivariana, que te salga con el, que te salga con la perlita de, ay, ese resentido de Chávez y esas ideas de la igualdad social. Es que eso no debe ser. No puede haber una igualdad social. No debe haber una igualdad social. Eso no es neofascismo. El decir, tenemos que barrer con el chavismo y tenemos que votar así sea por un perro. Es decir, que están conscientes de la calaña de los dirigentes de oposición. Eso no es neofascismo. El agarrar una celebración como la quema de Judas y colgar monigotes con nombres de políticos y pegar gritos y antorchas, porque no es la fiesta de la quema de Judas con los cohetes y el baile y la alegría, no. Manifestación de odio, el poner cruces en por la Plaza Altamira, lo que hicieron cuando tumbaron al comandante Chávez por 48 horas, que colocaron un mural con fotos de todos los que eran, todos los que son políticos, funcionarios bolivarianos con sus nombres y velas y cruces, como una amenaza de muerte. Eso no es neofascismo. Y eso apoyado por la derecha mundial, pero lo más terrible es que ese neofascismo es el que está gobernando ahora en Ucrania y que en Francia está agarrando fuerza ese neofascismo. Y ese neofascismo es el que está gobernando ahora en España y hechos los pendejos les están metiendo tremenda dictadura y tremendo régimen totalitario y no se están dando cuenta. Porque la ley mordaza española es eso. El neofascismo, señores, al igual que se ha extendido la izquierda por América Latina y está resurgiendo una nueva izquierda, una izquierda, un socialismo del siglo XXI en varias partes del planeta. También el fascismo está renaciendo, se está reinventando y se está regando. Bueno, dijo el presidente Nicolás Maduro, desde Venezuela estamos controlando y derrotando el rebrote neofascista con la justicia, con la democracia, con el avance de la revolución hacia nuevos objetivos. Desde Venezuela, con la moral que tenemos como pueblo bolivariano y chavista, lo decimos. Nosotros vamos a seguir nuestro combate en Venezuela y en América Latina. No va a resurgir la corriente neofascista que tanto daño le hizo al mundo. Hizo un llamado el presidente Maduro a seguir con la unión de la fuerza de los pueblos, materializada a través de los diferentes organismos internacionales, tales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, la CELAC, los BRICS, la Unión de Naciones Suramericanas, la Alianza Bolivariana para los los pueblos de nuestra América, así como por otras instancias de la región, como el Banco del Sur, Petrocaribe, Banco Asiático de Inversiones y Desarrollo de Infraestructura, entre otros convenios. Se está hablando de una gran alianza, de una nueva época geopolítica de Asia, de Euroasia, de Rusia, África, América Latina y el Caribe. Un mundo de paz se debe seguir avanzando, puntualizó el presidente Maduro. También nuestro presidente le envió una carta a Vladimir Putin, quien tiene ya 15 años, ¿no? Putin ha representado también una revolución dentro de Rusia. Pues Maduro le envió una carta a Vladimir Putin y esta carta, por cierto, fue publicada en los medios de comunicación rusos. Entre la carta dice: nuestros pueblos nos demandan avanzar por el camino de la igualdad. Uy, resentido Nicolás Maduro, Dios mío, ¿por qué habla de igualdad? El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le escribió una carta al primer mandatario de Rusia, Vladimir Putin, a propósito de conmemorarse 70 años de la victoria en la Gran Guerra Patria. La misma fue publicada este viernes por el medio impreso La Verdad del Komsomol, es decir, Pravda. Maduro destaca en la carta el significado del Día de la Victoria, el cual, según nuestro presidente, es particular para el mundo debido a que no se trata únicamente de haber terminado un conflicto, sino de la voluntad de un pueblo para luchar dignamente contra la injusticia. Bueno, en la página web Noticias 24 y otras páginas web, pues, reproducen en su totalidad la carta del presidente Nicolás Maduro, que recomendamos leerla. Bueno, por aquí ya la estamos tuiteando a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Por otro lado, bueno, ya más adelante, la próxima media hora, les comentaremos notas que tienen que ver con nuestra cotidianidad, con la actualidad nacional, y estaremos atentos. Entonces, me imagino que los medios públicos transmitirán, ¿no?, este desfile que debe ser espectacular. Y a los gringos no les va a gustar. Lo que van a ver en ese desfile, pueden estar seguros que a los gringos y al neofascismo de sus lacayos europeos no les va a gustar. Bueno, y aquí lo tenemos claro, señores, aquí estamos rodilla en tierra. De verdad que mientras uno más... de verdad que el libro que estoy leyendo, lo quiero terminar para comentarlo, se llama Del color de la muerte, basado en hechos reales. Y es impresionante, de verdad, mientras uno más conoce a las élites gringas, que son las que gobiernan esa nación, de verdad que uno no puede dejar de sentir indignación y rabia. Precisamente en la Segunda Guerra Mundial, en el ejército, cuando se mete en los Estados Unidos, una de las cosas que denuncia esta novela, basada en documentos históricos, porque está todo respaldado, hacían experimentos con armas biológicas en las propias tropas que mandaba los Estados Unidos. ¿Y quiénes integraban esas tropas? Afrodescendientes y puertorriqueños. ¿Cómo probaban, por ejemplo, el gas mostaza? Se lo juntaban un poquitico en la mano y decían: lávense, pónganselo aquí, pónganselo acá, para ver sus efectos. Y agarraban, o sea, el agarrar a soldados, a los veteranos, con los veteranos, los sometían, les tomaban 20.000 placas. ¿Y saben por qué les tomaban 20.000 placas? No era para ver cómo estaba su estado de salud, no. Era que estaban probando la radiación como cura contra el cáncer. No lo hicieron con animales, lo hicieron con seres humanos. Y mientras hacían esos experimentos, agarraban iban desarrollando la bomba atómica. Es terrible cómo esa gente en la Segunda Guerra Mundial, porque bastante que te hablan los gringos en sus películas de los experimentos del terrible Josef Mengele, pero no te hablan de los experimentos que venía haciendo Cornelius Rhodes desde 1931, uno de los padres de la quimio y la radioterapia. No te hablan de los experimentos de muchos científicos gringos con sus propios soldados en la Segunda Guerra Mundial. Y cómo a los prisioneros de guerra no los metían en campos de concentración como hacían los nazis. Los metían en hospitales y los utilizaban de cobayas. De eso no se habla, ¿verdad? Bueno, ahora por eso, señores, mira, aquí nos están lanzando guerra económica, nos están lanzando especulación, nos han lanzado guarimba, golpes de Estado continuados. Por cierto, la sentencia que le dieron a los oficiales fue de 8 años, lo vi ayer por internet, entonces bueno, ya sabemos, ¿no? Golpes de Estado,

10:37 minutos. Regresamos a la ventana con este temazo de José Alejandro Delgado. La canción que paraliza la rabia. Es una canción que tiene que ver precisamente con todos estos planes, ¿no? De estos planes de desarme. Y recordemos que José Alejandro Delgado forma parte también del Movimiento por la Paz y la Vida. Y en ese sentido, fíjense ustedes que más de 400 bandas han sido desmovilizadas a través del Movimiento por la Paz y la Vida. Un trabajo silencioso, de hormiguita, pero que ha tenido sus resultados. Más de 400 bandas delictivas han sido desmovilizadas en los estados de mayor población del país a través del Movimiento por la Paz y la Vida. Así lo anunció el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, José Vicente Rangel Ábalos. Explicó que el trabajo se ha acentuado en los estados Sucre, Aragua, Carabobo y Distrito Capital, en los que se ha logrado rescatar a jóvenes exintegrantes de estos grupos delictivos para entregarlos a la vida productiva en oficios como carpintería, herrería y fabricación de bloques. Nuestro objetivo es que esas bandas armadas se reintegren a la sociedad. Abrir estas puertas de diálogo con delincuentes no quiere decir que el Estado va a perder su condición de Estado y el gobierno su condición de poder, y que si cometen delitos, vayan presos. Porque una cosa son estas bandas, estos chamos que están armados, pero si no tienen antecedentes, uno los rescata, ¿no? Pero también eso, o sea, si tienen un expediente abierto por un delito, obviamente tienen que pagar y pagarán por ese delito, ¿no? Aseguró José Vicente Rangel Ábalos que se les ofrece ser elementos socioproductivos y tener una vida de tranquilidad. Hemos avanzado, ya que hay varios grupos que hemos abordado y están a la espera de las respuestas socioproductivas. Muchos están ya en la producción. Rangel Ábalos indicó que lamentablemente hay individualidades de funcionarios policiales que son corruptos y ellos van en contra del proceso de paz. Destacó que han tenido un acercamiento con el sector universitario y otros sectores para buscar sensibilizar la organización popular a favor de la consolidación de una sociedad más segura. Es importante que, aparte de la convivencia, se acabe el delito. Si nosotros dejamos que el problema de la seguridad sea un tema policial o de la Guardia del Pueblo, entonces fracasaremos. Todos tenemos que asumir este problema, la familia sobre todo. Destacó además que es importante la organización del pueblo para enfrentar el flagelo de la inseguridad. Estos grupos delictivos no son seres extraños a la comunidad. Nacieron en esas comunidades, de nuestras propias familias. Por eso trabajamos con la comunidad y con ellos para incorporarlos, aseguró. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Insa García, buenos días para ti, a Luis Erloyo, a usuarias, usuario, habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de Latillo. Amiga, yo quería hacer más o menos ese comentario sobre la Segunda Guerra Mundial, porque realmente esta mañana participé en un programita y una persona hizo esa pregunta como una opinión. Uh-huh. Y realmente, quienes ganaron la guerra fueron los rusos. ¿Los rusos? Pusieron más de 20 millones de muertos. No, además que ellos fueron los que tomaron Alemania, ellos fueron los que tomaron las plazas dominadas por Hitler y Mussolini. Correctísimo. Los gringos entraron en el último año. Y de paso, dos o tres meses después, lanzaron dos bombas en Japón, que Hiroshima y Nagasaki, ¿sí?, mataron 150.000 personas, haciéndoselo fuerte para poder hacer lo que tú acabas de decir, ese reparto del mundo, sí, de todas las partes que estuvieron en conflicto. Ellos querían tener influencia en el sudeste asiático. Correcto. En cierta forma para frenar también la influencia de la Unión Soviética. Sí, correcto, de ellos se trata. E hicimos este comentario también porque fue una participación con un economista, José Guerra, que todo el mundo lo conoce, y al cual le dije, mire amigo, si usted tiene la verdad, yo comulgo en un sentido con la cristalinidad, comulgo con la verdad. No comulgo, no me gusta voltear para otro lado, me gusta voltear hacia el lado que está la verdad. Pero yo soy de la izquierda, usted de la derecha, ojo. Y por lo que estaban hablando, que qué hacía el presidente Maduro en Rusia. Y yo le contesté de esta manera, ese viaje, si lo hubiese hecho con Martín Polar, nadie dice nada. ¿Qué? Todo el mundo estuviera contento, había viajado con Martín Polar. Sí, señor, porque esa es la verdad, pues. Ah, pero son 70 años que se están conmemorando de esa, de donde tienen que estar la gente de la izquierda. Aparte de que no fue ninguna tontería. O sea, tendría que celebrarlo todo el mundo. Es que los Yankees son tan mezquinos. Porque ellos no están allá. Porque, exacto, pero no, ¿por qué los Yankees no están allá celebrando? Porque correcto. Se venció el fascismo. Lo que pasa es que los fascismos no pueden celebrar un los neofascistas no pueden celebrar un revés. Ellos acaban de hacer así de sencillo. Un festejo aéreo donde participaron todos los aviones de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. más de 500 modelos de aviones que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Uno se lo tuvo que aclarar y festejarlo con ellos. No, hermano, por favor, al pan pan y al vino vino, como dice el refrán, así como suena. Amiga, tal día como hoy, ¿verdad?, ahorcaron a José María España. Sí, señor. Se dice que es donde está la estatua ecuestre del Libertador, hoy Plaza Bolívar. Y también tal día como hoy nació el fundador de la Cruz Roja, aparte de conmemorarse los 70 años de la finalización, por decirlo de una manera, de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Quiero también opinar en este sentido. Ayer el superintendente de Costos y Precios Justos hizo una declaración, no sé dónde estaba, pero habló en este sentido. Mes y medio para que en todas partes estuviese, todos los supermercados estuviesen las captahuellas, sí. Y con la cuestión del número de la cédula iban a tratar de controlar. Tú sabes que a mí me gusta hablar esta palabrita, ser suspicaz. Uh-huh. La Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios no agrupa a todos. Vamos a ponernos un paso adelante de ellos, de esa asociación. ¿Por qué? Porque habrá muchos negocios que en este momento venderán 100 kilos o 100 pacas de harina de maíz. Ellos podrían traer este tipo de deformación, que de la noche a la mañana estén vendiendo no 100 pacas, sino 1000 pacas. Eso es una deformación de la distribución. Ya ustedes saben por qué. Si eso crece, entonces ¿por qué no le andamos haciendo un reglamento en este momento? Ese reglamento reza, por supuesto, lo que es la captahuella, lo que es la cédula de identidad y el crecimiento de los negocios, porque si no lo hacemos, los bachaqueros van a ir por cualquier sitio. En ese sentido, alerto yo como opinión mía lo digo. Hay que estar mosca, porque todo el mundo que quiere seguir manteniendo este tipo de deformación en la distribución, en la fabricación y en el detalle, en lo que se detalla, va a buscar la manera de poder derrotar lo que se quiere hacer. Por lo demás, amigos, estamos en el fin de semana ya, y este fin de semana no busquemos los extremos para evitar entrar a la estadística. El domingo próximo hay un día bonito para todos. Comercial dentro de todo, pero bonito para todos. A todos los que la tengan viva, un beso y un abrazo, me refiero a la madre. Y a todos aquellos que no la tenemos, mi mamá se llamaba Petra Jeremía, ña Petra, donde estés, yo sé por dónde anda, más no sé el día que nos vamos a volver a reunir. Bendíganos a todos, échenos esa bendición sota, aquí en esta radio, a toda Venezuela y a todas las personas que en este momento comulgan con esta opinión. Feliz Día de la Madre para todos. Nos encontramos el próximo lunes. Un besote y hasta el lunes. Hasta el lunes. Un abrazo. Y muy buena tu participación, Fernando. Y fíjate, ya que dijiste lo de suspicaz, me acordé de la canción de Elvis Presley, Mente Suspicaz. Y una de las cosas que hay que estar atentos cuando instalen las captahuellas. Yo pienso que el sistema de captahuellas se maneja también con cantidades semanales, es decir, que si tú compraste en el supermercado esa semana la cantidad que corresponde, si vuelves, no, o sea, si vuelves ese mismo día a esa misma red de supermercados a comprar más que lo tienen, no te lo van a permitir, ¿no? Fíjense esto, pero lo de mente suspicaz, yo me acuerdo, yo era niña en aquel entonces, ¿no? Mi mamá tenía muy buen olfato. No, mi mamá tenía como un sexto sentido, ¿no? Como para ver por dónde se podía ir el trapicheo de las personas. Y yo era niña y los comentarios de mi madre estamos hablando del gobierno de Luis Herrera, que impusieron el uso del taxímetro para poder regular, para poder llevar un control de lo que cobraban los taxistas. El taxímetro es algo que se utiliza en todas las ciudades de todos los países del mundo, menos aquí. ¿Qué es lo que pasa? Tú para ejercer como taxista tienes que sacar un permiso por parte de la alcaldía. Y por lo tanto, al estar desarrollando una actividad productiva, tienes que pagar impuestos. Pero, y el taxímetro lo que hace es decirle a Hacienda, decirle a las autoridades cuánto te está entrando dentro de tu actividad económica, además de cobrar un precio justo, porque el taxímetro se puede ajustar. En el caso de que haya tráfico, se ajusta por tiempo, y en el caso de que no haya tráfico, pues por distancia. Y se establece una relación ganar-ganar entre el taxista y el cliente. ¿Qué ocurre? Obligaron a colocar el taxímetro y los taxímetros no funcionaron ni un año. Los dañaron. Los fueron dañando, eran equipos importados, los fueron dañando y ¡pum! Desapareció el taxímetro. Esperemos que no ocurra lo mismo con las captahuellas. Que le den las captahuellas a las cadenas de supermercados y se vayan dañando y ya no haya captahuellas. No es que uno quiera hacer suspicaz. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Insanger Jiménez de la Casa. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Mira, antes yo tengo un cuentico rápido. Te voy a tratar de ser rápido porque yo sé que este programa todo el mundo lo escucha. Decía María de la Paz, ahí estaba entrevistando un líder sindical esta mañana en Radio Nacional. Y decía que antes las personas hacían su mercado cada 15 días. Pero ya la gente lo agarró por fiesta. Dos veces a la semana. No. Yo a mi esposo le digo, a usted compró el sábado y yo compré, ya no más. No. Entonces allí es donde se te va toda la pensión. Eso no es ninguna ley que tú tienes que ir toda la semana, pero ya sabemos por dónde dan los tiros, el bachaqueo. Si no eliminan, si no controlan, esa va a ser así. Ahorita estuvo un amigo que vive en la Fuerza Armada y me dice que aquello es horroroso en la Fuerza Armada. El bachaqueo tremendo. Aquí dice, está diciendo el sindicato que tienen que colocar una pena, pero con prisión para el bachaqueo, porque si no, no se va a terminar. A ver. Mira que te he hecho un cuéntico rápido. Recuerda que yo estoy escuchando. Cuando fui para Argentina, tengo un hermano que llegó antes de Ecuador. ¿Sí? Él tiene una franquicia de viajes y eso. Él suele viajar y conoce hasta China. Y me comentó ayer que cuando lo llamé, yo me quedé pero abismada. Cuando él me dijo que tomó un taxi de Fascino Ecuador, dice que es bello y bien organizado. Muy organizado, precioso. Y me dijo él a mí que cuando tomó el taxi, tú sabes lo que le dijo al taxista, que si él era venezolano, le digo, sí, y de Caracas, soy caraqueño. ¿Por qué? Usted de donde el presidente es bruto. Y le contestó mi hermano, sí, el bruto. ¿El bruto qué? Y están pasando hambre porque tienen que hacer cola para... Sí, y se hace cola para entrar a una universidad gratuita. No se paga nada. Se hace cola para las canaimitas, que el bruto, y le nombraba carácter la palabra bruto, el bruto da canaimita. El bruto otorga pensiones a los adultos mayores. El bruto le da alimentación a los niños en el colegio con merienda y todo. El bruto tiene el cardiológico infantil. ¿Ves? Y ese bruto, yo me reía, pero es que él hemos pausado, pero le voy diciendo y el bruto. No, y está bien, pero ¿sabes por qué ese taxista hacía ese tipo de comentarios? Primero, los medios de comunicación comerciales, sí, la imagen que lanzan de Venezuela, y encima el aluvión de raspacupos, la gran mayoría correcto. Opositores, que agarraban a ese taxista y seguramente le echarían esos cuentos. Sí, es que la cosa es esa, es denigrante, solo que un venezolano vaya a un qué país vergüenza. Extraño a hablar de su país y eso sea patria. Y él bueno, dijo, y lo hacen la gran mayoría y de toda la vida. Si algo ha caracterizado al turista venezolano es que siempre habla pestes de Venezuela. Pero mire lo que le digo a mi hermano, pero entonces lo que pasa es que el inteligente, el inteligente, el que quema, el que hace las guarimas, sí. el que mata, el que asesina, así como Obama, premio de la paz y va, invade todos los países y mata, mutilan, los soldados violan, esos son los inteligentes, así en Venezuela los inteligentes son los muchachos que tienen dinero, que mata, que asesina y que violan, esos son los inteligentes que tienen dinero, eso es lo que pasa, y el bruto hace el aumento de sueldo aún bajando el petróleo. Eso es lo que tenemos en Venezuela. ¿Eh? Qué bueno. Mira, yo le dije, pero eres buen embajador, resultaste mejor que yo. No, bueno, lo que pasa es que lamentablemente a nosotros nos están cercando de tal manera que no podemos viajar para decir esa verdad. Ah, bueno, lamentablemente, y no es el gobierno bolivariano, estamos hablando del bloqueo aéreo, del bloqueo de Dólar Today, un montón de cosas que a la gente honesta que vive de un 15 y último y no bachaquea y no raspa cupo y no es corrupta, pues ni es conspiradora, que es financiada por los gringos, pues no podemos hacerlo, no podemos salir. Lo que pasa es que él tiene una franquicia de viaje. Y ahorita, él ha ido a varios países, pero es por gestión de empleo. No de claro, de que eso tiene que ver con su trabajo, por supuesto. Y entonces él dice que, bueno, ahorita está un poco trancado en esa porque no informa, no se vende pasaje, no hay eso. Está. Hay un bloqueo con las líneas aéreas y alguien que estuvo trabajando en eso y lo que hizo fue reforzarlo, fue nada más y nada menos que la joyita, que lo que merece es un buen calabozo de Ever García Plaza, porque él fue el que prácticamente, rácata, se cuadró con las líneas aéreas. Ah, te pregunto. ¿Él era el que negociaba eso? ¿Quién resuelve eso? Ese problema ahora del viaje. Ah, porque fíjate lo que sea el del sindicato, y tiene mucha razón. Aquí todo el mundo habla y dólar. No, nosotros cobramos en bolívar, aquí tenemos esa mentalidad del dólar. No, y ahora los muchachos te hablan, yo te lo digo, el dólar, ¿qué es eso? Eso es puro papel sin respaldo. No. Sí, señor. Ahora te pregunto, ¿cuándo se va a arreglar el problema? El que tiene necesidad de viajar, por ejemplo, a mí me gustaría llevar a mi hijo, pero ¿cuándo se arregla y quién arregla eso? Ay, Ingrid, bueno, a respirar hondo, derrotar a la mafia de las líneas aéreas y hasta que no se resuelva el problema del dólar paralelo y de la especulación con el dólar, no vamos a poder hacer nada. También usted puede echar su cuñita, porque usted es buena. Chao, gracias. Bueno, un beso grande. Mira, te lo digo, Ingrid, o sea, tú tienes tu hijo en Argentina, yo tengo a mi hermana y a mis sobrinos allá en España, además de amistades que tengo años que no veo, que quiero ver, que están en países como que están en Argentina, que están en Chile, y no los puedo ver. Y la cuestión es, bueno, señores, respirar hondo, o sea, si consigo, porque mientras existe esta especulación con el dólar, y mientras las líneas aéreas estén cartelizadas y decididas a bloquearnos, está la cosa difícil. Pero bueno, eso no quiere decir que sea imposible. Estamos en una guerra económica y vamos a vencerla. Bueno, hablando sobre el caso de las captahuellas combatirán el bachaqueo para defender el derecho al acceso a productos de primera necesidad. Esto fue lo que dijo el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, que la implementación de las máquinas captahuellas en las cadenas expendedoras de alimentos permitirá eliminar el bachaqueo, o por lo menos, por favor, reducirlo, ¿no? Que es una de las expresiones de la guerra económica emprendida por los sectores de la derecha venezolana. Estimamos que en un mes y medio tengamos captahuellas en todas las redes de supermercados del país. Esto va a bajar considerablemente el bachaqueo y va a hacer que la gente consiga el producto a precio justo, informó Méndez este jueves durante una entrevista en el programa Sincova de Venezolana de Televisión. Manifestó que para combatir esta práctica empleada por personas inescrupulosas dedicadas a comprar productos de primera necesidad para revenderlos, es fundamental que nosotros terminemos de desplegar las 20.000 captahuellas que ya se están programando y empezamos a instalar. Bueno, la cuestión es que ya tienen más de un año programando las fulanas captahuellas, ¿no? Manifestó que detrás del bachaqueo se encuentran mafias que van más allá de quienes impulsan esta práctica y por ello se está atacando el problema desde el centro. ¿De dónde salen todos esos alimentos que llegan a los buhoneros? Salen de los mismos supermercados, los bachaqueros los sacan. Por lo tanto, debe optimizarse la venta de productos para garantizar que sean ofertados a precio justo al pueblo. Y para eso es precisamente la política de instalación de las captahuellas. Bueno, esperemos. Son las 10:56 minutos. Vamos a hacer una pausa con este temita que compuso Víctor Jara en el Chile de Allende, donde les estaban aplicando lo mismo que nosotros. Sí, señor, el tema se llama El Desabastecimiento. Señores, voy a contarles lo del abastecimiento que causa tanto tormento a gente tan refinada. Se quejan de que no hay nada, que no soportan las colas cuando quieren juntar rabia. Golpean las cacerolas. Aunque no soy erudito,

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay un amor en el mundo que tiene todo el valor. No se parece a ninguno y es más puro que una flor. Hay un amor en el mundo que tiene todo el valor. No se parece a ninguno y es más puro que una flor. Madre, la mejor amiga, madre, el mejor amor, madre, la estrella más linda, madre, la mejor canción, madre, si se siente frío, madre, para dar calor, madre, para el niño triste, madre, si existe un dolor. No hay amor como el de madre, como el de madre en este mundo de Dios. Es el único en la tierra que no establece distancia ni condición. Amor es fruta prohibida que no se debe comer. Solo el que nos da la vida mucho antes de nacer. Amor es fruta prohibida que no se debe comer. Solo el que nos da la vida mucho antes de nacer. Madre, la mejor amiga, madre, la mejor mujer, madre, la cosa más linda, madre, el mejor querer, madre, carita de ángel, madre, sonrisa de miel, madre, tajito de cielo, madre, el amor más fiel. No hay amor como el de madre, como el de madre en este mundo tan cruel. Es el único en la tierra, aquí en la tierra, que cumple con su deber. Madre, la mejor amiga, madre, la mejor mujer, madre, la cosa más linda, madre, el mejor querer, madre, carita de ángel, madre, sonrisa de miel, madre, tajito de cielo, madre, el amor más fiel, madre, carita de ángel, madre, sonrisa de miel, madre, tajito de cielo. 11:05 minutos de la mañana. Regresamos a La Ventana escuchando a Reinaldo Armas y este tema dedicado a las madres. Madre, con todo cariño a las madres en su día, este domingo, ¿no? Este domingo se celebra en casi todo el mundo el Día de la Madre, con una que otra variación en diferente, dependiendo del país. Pero bueno, el mes de mayo es un mes que se le dedica un día a mimar, ¿no? A mimar a las madres, que en realidad no debe ser un solo día. Deben ser los 365 días del año. Porque nos gestó, nuestra madre no solamente nos gestó, sino que también nos ha criado y nos ha dedicado horas de sueño, horas de ocio, horas de todo, para mandarnos a la escuela, cuando nos enfermábamos, cuántas veces nuestra madre no se quitó el pan de la boca para dárnoslo a nosotros. O cuántas veces cuando nos hemos sentido mal, ella no, cuando de niño nos ponía pues la compresita de alcohol en la frente para que nos bajara la fiebre y no dormía. Y cuando somos adultos que estamos tristes, lo que pasa es que bueno, yo no puedo contar mucho de eso porque mi madre falleció siendo yo casi una niña, ¿no? Pero bueno, cuando te sientes mal o tienes un problema, pues ese abrazo, ¿no? Ese abrazo de la madre que tanta falta hace, ¿no? Pero bueno, tenemos participación. Antes de continuar, vamos a leer algunas participaciones que han habido a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y también tenemos una llamada en espera. Nos escribe Juan Guirola y nos dice: venden carne y pescado al lado del CDI de Baruta sin colocarle precios de venta. ¿Y la Contraloría Social qué? Alerta, compatriotas. Bueno, pero si no tiene precio, no lo compré. También tenemos Contraloría Social, denunciarlo, y también nosotros ejercer presión, ¿no? Nos dice Juan Guirola, arroba Sunde, venden bolsas de café sin marca. ¿Será café o serán granos quemados? En calle Guaycaí, puro baruta. Alerta, camarada. No, bueno, hay gente que compra el café en grano, tiene molinillo, lo muele y lo vende. Uno reconoce cuando es café, cuando huele a café, ¿no? Pero bueno, ese café en grano molido pues sale más caro, que mucho más caro que el café regulado. Dice Juan Guirola, que me disculpe la presidenta de Brasil, pero debería designar un funcionario para recibir al Comité de Víctimas de las Guarimbas. También dice Juan, en este proceso revolucionario socialista y bolivariano, el pueblo debe exigir al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia que no haya más ni impunidad. No, dice Juan, nuestro presidente reunido en Rusia con China, Venezuela sola, molleja de amistad, viva el hijo de Chávez. Entonces dice, China, Rusia y Venezuela, tremendo trío, y como hay respeto y cooperación entre ellos, ojo, imperios, ojo a los imperios en decadencia. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Yo estoy bien. ¿Cuántos hijos tienes tú? ¿Ah? ¿Cuántos hijos tienes? No tengo. Entonces voy a ver si vas encargando, pana. No, no, no, ¿qué pasó? No, no, no, eso no. Yo no vine a este mundo para eso, ¿qué va? Ajá, dime. Ajá. Mira, para el Día de las Madres, ¿tú te acuerdas de esa canción que cantaba Libertad Lamarqués? No. Dice, esta casa la compro sin fortuna, esta casa la compro con amor, para que jueguen mis hijos con la luna, para que jueguen mis hijos con el sol. Yo les quise dejar lo que no tuve, yo le quise mirar poco a poco crecer y alcanzar una nube. Yo quisiera que Dios también me desarrollara y un distinto mañana, y un mañana distinto también que Dios le repara. ¡Eso! Para la madre, la mía está muerta. Murió tal día como el 7 de este mes y la enterraron tal día como el día domingo, el 10. Ok. No tuve la suerte, la dicha de verla cuando murió ni cuando la enterraron, porque llegó un día después cuando me avisaron que ya la habían enterrado. Imagínate. De todas maneras, amigo, si usted la tiene, disfrútela como que si fuese el último día, porque usted no sabe lo que pierde, usted no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y si usted no sabe cuidarla, pues cuídela, dele todo lo que quiera y todo lo que pueda y complázcala. Es una sola la madre, no son 10, es una sola. Bueno, mira, voy a hacer un comentario que lleva cierta, no suspicacia ni nada por el estilo. Fíjate, nosotros vamos a Pedeval, desde aquí de San José, y hemos ido a otro Pedeval, y resulta ser de que vamos a comprar y en el capta huella, yo tengo que entendido que es para captar la huella del pulgar, que es donde viene el pulgar plasmado en la cédula, ¿cierto o falso? No, también puede captar otras huellas. De hecho, una vez que pasé por una capta huellas en un supermercado, en un día a día, pasé el pulgar y creo que el índice, no estoy segura. Bueno, entonces nosotros, esto lo ha pasado en varias partes. Y resulta que no a mí nada más, yo he escuchado personas que dan el número de cédula verbalmente y le ponen el dedo índice y no aparece. ¿Y qué hacen las cajeras? Llaman al supervisor. Y al supervisor, dale play. Y así no es uno, son varios. Estoy de acuerdo que sea uno o dos, pero a mí me pasó así. Y resulta que la esposa mía dice, ¿a quién le toca? A él. Yo digo, tome que está la cédula. ¿Y quién paga? Dice, mi esposa paga ella. Y la muchacha dice, yo le digo, no, amigo, esa es mi esposa. Y si ella paga, ¿por qué carga el dinero, pues? Claro. Yo soy el que tiene el terminal de cédula y el número 8. De todas maneras, si tiene algún inconveniente, llama al dinero, de todas maneras tiene que venderme. Yo llamo a esto atención porque no es la primera vez que yo he visto de que no sale la huella del interfecto a la persona que va a comprar y llaman al supervisor y le dan play. Esto da cabida a los bachaqueros, ¿viste? Esto es un llamado de atención a la persona que se encarga de los captahuellas. Chao, hermana. Bueno, un abrazo grande, Pedro. Bueno, ahí está pendiente. De todos modos, la captahuella, o sea, ¿qué es lo que hace la captahuella? No es para que aparezca la huella en la pantalla y tú la compares con la huella de la cédula laminada. cuando tú colocas la huella, pues eso está registrado en la base de datos del Consejo Nacional Electoral, en la base de datos del SAIME. Entonces eso está en la computadora, en lo que pones la huella, aparecen tus datos allí, con foto y todo. Es decir, que no hay modo de trampear en ese sentido, ¿no? Bueno, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Ense. ¿Cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen. ¿Cómo andas? Aquí, chama. Mira, yo quería opinar sobre lo que está pasando ahorita, ¿no? Con el recorrido que uno hace por los supermercados. Uh-huh. O sea, yo estoy de acuerdo en que se ponga el cartahuella los días que se pusieron por los terminales de cédula. Uh-huh. Pero entonces, ahora en todos lados pusieron los mismos números para los mismos días en todos los supermercados. Sí. Y la farmacia. Entonces, si uno, por ejemplo, yo soy la que tiene que hacer las colas porque mis hijos trabajan. O sea, ellos trabajan o hacen las colas, una de dos. Entonces, tú ahora, tú tienes que ir ese día. Uno no se puede quintuplicar para ir a un sitio y otro y otro. Entonces, yo estoy de acuerdo en que si te toca el día lunes, martes, miércoles, el día que sea, pero que uno vaya y consiga todo lo que uno necesita ahí. Porque entonces, antes uno que te tocaba el día martes, ahí pues que conseguías pollo, conseguías carne, entonces en otro lugar te tocaba el viernes, pues que ahí conseguías papel toalé, los productos de limpieza, pero ahora entonces te condicionan a un solo día. ¿Cómo hace uno para recorrer todos los demás sitios si a veces que ni quedan cerca de donde uno vive? Entonces uno ahora no puede estar limitado para comprar las cosas. Yo ahorita estoy haciendo un trueque de jabón de baño por café, porque no consigo el jabón de baño. Entonces, uh-huh, eso es algo que también el gobierno tiene que ver eso, porque yo antes, yo hago mi mercado quincenalmente, y yo donde compro, yo iba y compraba todo lo que yo necesitaba para 15 días. Entonces, ahora tengo que estar saltando, yo tengo problemas en la columna. Entonces, eso es algo que tanto el gobierno, Andrés Eloy, y todo el ministro de Alimentación deben meterle el ojo a eso, porque tengo también muchas amigas que le tocan los lunes, y los lunes tú no consigues nada, porque en ningún supermercado hay nada los lunes. Entonces, ellos tienen que meterle el ojo a eso, porque entonces Andrés Eloy no había aparecido, ayer aparece, yo lo veo hablando en Canal 8, así es muy bello hablar, y está el 800 justo, y está el yo no sé qué. Ajá, pero ¿y qué hace uno con llamar y si no te van a resolver los problemas? Cuando ahorita donde tú vas una latica de atún ya está de la chiquita casi 100 bolos o más. Entonces, ¿quién controla eso? Un diablito, un jamón, el kilo de jamón casi en 1,000 bolívares. Entonces, ¿quién eres? Está metiendo el ojo a eso? Nadie, chama. Entonces, te dan un aumento de sueldo que eso se vuelve sal y agua, como dicen, porque el gobierno no está haciendo las cosas como es. Entonces, yo veo al presidente, no es por faltarle el respeto, todos los días hablando en cadena y cadena y cadena. Mire, no hablemos tanto y actuemos, porque aquí lo que hace parte ahorita actúa y ponerle la mano dura a la gente. Entonces hace una cadena porque firmaron contrato con CanTV. Eso le interesa eso a los de los CanTV. A mí no me interesa eso. A mí me interesa que la comida, que las medicinas y las cosas que yo necesito se consigan. Entonces todos los días una cadena y una cadena. ¿Para qué? Uno con cadena y habla que si los pelucones, que si esto, que si el otro. Yo estoy de acuerdo con este gobierno. Yo estoy de acuerdo desde que mi comandante Chávez apareció. Pero tampoco le veo la solución a las cosas. Entonces, me disculpa que hable en este tono y de esta forma, pero es que la verdad es que, y te lo digo, yo no soy nada más la que opina así, he hablado con muchas personas que están con este proceso y también se sienten decepcionadas porque no le ven una solución a las cosas. Bueno, eso era lo que te quería decir. Felicidades a las madres en su día, a las que estén, lo que la tengan viva, bueno, que la abracen, que la besen y le digan que la quieren. Y los que no la tenemos, como yo, bueno, que recemos una oración por ella. Chao, que pase feliz fin igual, de semana. Un besote. Mira, lo que yo te puedo decir es que respires hondo. Entiendo tu malestar porque no eres la única. O sea, no eres la única que tiene que sanquear, ¿no? Pero hay cosas que hay que aclarar. Uno, no es un solo día donde uno puede comprar. Son dos días. Por ejemplo, a mí me corresponde el martes y me corresponde el sábado. En lo personal, al igual que tus hijos, yo tampoco me puedo poner a hacer colas ni a sanquearme supermercados porque yo trabajo. Y es desesperante ver desde la ventana de la camionetica en la que vengo a trabajar cómo arrasan con los artículos de higiene personal, ¿no? Sobre todo las personas que menstruamos. nos da de todo ver cómo una cuerda de hombres que no menstruan se llevan paquetes y paquetes de toallas sanitarias y que o me pongo a hacer la cola para ver si me llevo la toalla sanitaria o hago la ventana. Así de sencillo. Y que al salir del trabajo ya no hay nada. Pero tengo el sábado. Y los sábados usualmente consigo cosas. Que bueno, que antes uno iba al supermercado tal y lo compraba todo. Mira, yo sigo haciendo mi mercado 15 días. Compro lo que son tomates, cebolla, zanahoria, papa, este tipo de cosas. Y los sábados, lamentablemente, me toca hacer el periplo de supermercados y farmacias por la zona donde yo vivo. Entonces el sábado, que de repente era un día que o ibas a un solo supermercado, o descansabas, o ibas a pasear, o hacías oficio, te ponías a limpiar tu casa, ahora resulta que los sábados a la mayoría de los venezolanos y las venezolanas se nos van recorriendo mercados, recorriendo locales, y no es para hacer mercado. Vamos a poner las cosas en su dimensión. No es para hacer mercado. Es para buscar un producto determinado que nos hace falta. Porque la mayoría de nosotros salimos los sábados y vamos a 4 o 5 supermercados. Es buscando una cosa. Porque más de una vez, bueno, por lo menos los que somos conscientes, hemos pasado, vemos la cola, preguntamos, mira, ¿están haciendo cola para qué? No, bueno, para azúcar, margarina y no sé qué cosa. Por lo menos esta servidora dice, no, yo de eso tengo. Y sigo, porque si me voy a calar una cola, me la calo para algo que realmente necesito, no por el por si acaso. Si es por lo del trueque, bienvenida, no es la primera vez que yo troqueo. No es la primera vez. Y todos estamos en eso. Ahora, entonces yo entiendo tu malestar, sobre todo que uno sale con el hígado perforado después de hacer una cola cuando escucha un montón de gente diciendo cualquier tipo de barbaridades. Y si eso se repite entre cola y cola y cola y cola, llegas a tu casa con la cabeza como la esfera de Pepsi Cola que había en Plaza Venezuela. Para que vean lo diabólico de esta parte psicológica. Pero ¿por qué te digo que hay que poner las cosas en su dimensión? Primero estás diciendo que es un día, bájale dos, dispones de dos. Los sábados tus hijos trabajan, pero me imagino que tus hijos tienen el sábado libre. ¿Por qué no se organizan? Y tus hijos, porque si ellos se mataron a trabajar de lunes a viernes, tú también te mataste a trabajar dentro de tu casa de lunes a viernes y recorriendo seguramente también bachaqueros, mira que tú eres de las que les compras y los defiendes más de una vez, a buscar los productos para tu casa. Oye, y por eso no te estoy cuestionando. Pero hay que pedirle colaboración, porque si hay un error que cometen muchas madres venezolanas es que tienen hijos e hijas cuarentones y los siguen tratando como si fueran unos muchachitos de 10. Porque yo conozco gente cuarentona que vive con papá y con mamá y mamá le sigue cocinando, le sigue lavando la ropa. Y eso no puede ser. Estamos hablando de adultos, les prepara la comidita y se las mete la loncherita a la niñita casi cincuentona que vive con mamá. Entonces esto también es una reflexión. Nosotros como hijos e hijas, ¿hasta cuándo vamos a seguir explotando a nuestros padres? Entonces, madrecita del alma querida, te amo y te quiero, pero ay, llegué cansada del trabajo, mamá, que hay de cenar. Y eres una treintona o un treintón. Entonces, tus hijos, deberían ponerte de acuerdo tú y tus hijos, y los sábados se reparten los supermercados. Así, oye, porque si ellos están cansados, tú también, Daisy. Por otro lado, estoy de acuerdo contigo, Andrés Eloy no ha sido eficiente, pero ahora los demás organismos han estado ayudando. Y mira, una de las cosas que nos enseñó el comandante Chávez es a pensar en función del nosotros. Ah, no, bueno, eso es CAMTV, a mí no me importa. Te pregunto, ¿tus hijos están tercerizados? Porque si están tercerizados, lo que pasó en CAMTV sí te debería importar, porque eso es un proceso que se debe ir dando en todas las empresas y todas las compañías. Y que la gente de la CAMTV, que a ti no te importa, gracias a la CAMTV, tú tienes tarifas telefónicas a los precios más económicos del mercado y del planeta. Entonces no puede ser que nosotros estemos pensando en mi parcela. No, yo pienso nada más en mi parcela. Y me parece injusto que estés diciendo que Nicolás Maduro deje de dar cadenas y que no trabaja cuando ese hombre se revienta se revienta a trabajar por esta patria y que le ha caído tremenda guerra económica. Entonces yo entiendo, o sea, yo entiendo el clima psicológico. No eres la única que te cae las colas, no eres la única que pela al trueque, no eres la única que ha visto desmejorada su calidad de vida porque pierde un sábado, por lo menos yo, pierdo un sábado recorriendo de 5 supermercados y 3 farmacias para buscar un solo producto. Porque todos los demás los tengo. Y eso le pasa a la mayoría de nosotros, vamos a estar claros. Entonces, oye, es cuestión de montarnos donde estamos y también colaborar nosotros. Colaborar nosotros y, conchale, vale, y también uno buscar alternativas y soluciones. Es que de verdad que vivimos tan dentro de todo. Hemos vivido también durante el gobierno de Chávez, que parece que se nos olvidó el montón de vicisitudes que pasamos. A la gente se le olvidó las colas que se hacían después del Caracazo, por ejemplo. O a la gente se le olvidó. Mira, yo no sé, me imagino que eso lo hacía tu mamá contigo. Fíjate que lo hacía mi mamá conmigo. Las chivas. Yo, como muchas venezolanas y como muchas niñas, yo no sabía lo que era que compraran ropa para mí, salvo en diciembre, porque al ser la más chiquita, heredaba las chivas de mis hermanas. Y lo que es más triste, que como mis dos hermanas mayores se llevan poco tiempo, pero ellas me llevan un montón de años a mí, repetía el mismo modelito durante años, porque resulta que mi mamá vestía a mis dos hermanas igualito. A Victoria la vestía de azul y a Rebeca la vestía de rojo. Y era el mismo vestidito, solamente que una tenía 8 años y la otra tenía 6. Entonces, cuando yo cumplía 6 años, me ponía el vestidito de ese modelito color rojo de Rebeca. Y cuando cumplía 8, me ponía el mismo vestidito, pero color azul, de mi hermana Victoria. Y por eso estamos traumatizados, los que hemos crecido con las chivas de nuestros hermanos mayores y que de paso, si teníamos la mala suerte de que los vestían igual a los dos hermanos mayores, repetíamos el modelito durante años, años, años y años. Eso nos convierte a nosotros en unos traumatizados. O el hecho de que en los 90 comiéramos caraotas un día sí y el otro también y comiéramos carne cada 6 meses porque era un lujo comer carne, eso nos ha convertido en traumatizados. Eso no quiere decir que vamos a estar bailando y decir, ay, bueno, no, esto es crisis y nos vamos a cruzar de brazos. No, tenemos que ponernos a trabajar para superar esta crisis. Y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, mejor dicho, el presidente Nicolás Maduro le está echando pichón. Le está echando pichón, entonces estás cayendo en el juego de la derecha, poniendo como el malo al que anda tratando de resolver el problema y sacando del medio el otro sector. Y hay que buscar soluciones, amiga. Y te lo digo, te entiendo. Yo te entiendo perfectamente. Tus hijos trabajan. Y tú no tienes cómo, no se pueden poner a hacer colas entre semana. Pero los sábados o los domingos, ese es el segundo día, y tus hijos no trabajan sábado y domingo. Entonces también que colaboren un poquito. Igual, los martes que me toca a mí, yo procuro salir un poco más temprano y al final de la tarde hago el periplo por los supermercados y farmacias que me quedan de camino. Y por lo menos en uno encuentro algo de lo que me falta. Oye, que antes todo lo compraba cada 15 días y me olvidaba de volver a un supermercado. Es verdad, pero vamos a estar claros, el grueso del mercado, uno igualito lo hace cada 15 días. El grueso del mercado, verduras, hortalizas, enlatados, no sé qué, lo hago cada 15 días. Eso sí, el periplo del sábado en la mañana, que ya no me puedo desayunar mi arepita tranquila en mi casa mientras me rasco la panza antes de salir a la calle, sino pararme temprano a recorrer supermercados. Y esa es la realidad de todos y de todas. O sea, es la realidad de todos y de todas. Pero hay que buscar soluciones y hay que colaborar y hay que verlo todo dentro de una globalidad, de una totalidad. Porque es muy rico decir, Maduro no está haciendo nada, el aumento se va en sal y agua. Y es cierto, hay una especulación que nos está comiendo. Y ahí el Zunde no está haciendo un carrizo. Entonces, bueno, ahí el llamado es a Nicolás Maduro. Mira, vale, revisa qué es lo que está pasando en el Zunde, revisa qué es lo que está pasando en el Ministerio de Comercio, porque si bien están tratando de controlar el bachaqueo, pero no están haciendo nada para controlar la especulación dentro del comercio formal. Y eso es algo que tienen que atacar, porque hay que atacarlo y le exigimos al gobierno que lo ataque. Pero de allá decir, Nicolás Maduro, que deje de andar ahí con la gente de la Cante B, que a mí eso no me interesa. No, nos debería interesar a todos, porque hoy se benefician los de la Cante B. Mañana puede que sean tus hijos los que se estén beneficiando. Y todos nos vamos a alegrar, como también nos alegramos por lo de los de la Cante B. Son las 11:26 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y ya que estamos hablando de culpables, vamos con Circo Vulcano, el único culpable. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Presidente Maduro arribó a Rusia para participar en actos por los 70 años de la derrota del fascismo. Captahuellas estarán en todos los supermercados en mes y medio. Sinfónica Juvenil Simón Bolívar ofrecerá concierto con música de clásicos del cine. Abren convocatoria a participar en la sexta edición del Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca. Gala musical de cantos y bailes africanos ofrecerá la Orquesta Filarmónica para honrar a las madres en su día. César Rengifo será homenajeado como un cachito de luna en Teresa Carreño. Monte Ávila Editores inicia ciclo de talleres de expresión literaria. Película criolla El silencio de las moscas se alzó con el premio Habana Star. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lisder Ramos. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural.

partió desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Ajá, 11:37 minutos. Bella canción esta de Mercedes Sosa, Las manos de mi madre. Ay, cómo extraña. A los que no tenemos, a nuestra madre con nosotros, cómo extrañamos, ¿no? Cómo extrañamos esas manos de nuestra madre. Cómo extrañamos, ¿no? Estos días mi hermana colgó una foto diciendo algo así como que fuimos niños educaditos, no sé qué, porque en mi casa nos faltó esto. Entonces gracias a esto y la buena puntería de mi madre, apareció una chola, ¿no? Entonces yo le recordé a mi hermana, mira, discúlpame, pero mi mamá tenía muy mala puntería, y es verdad, la tenía pésima, ¿no? Esas cosas bonitas, ¿no? Esos recuerdos bonitos de la infancia, de la adolescencia, ese cariño de nuestra madre. Por eso nuestra mamá vamos a quererla y vamos a mimarla, y va más allá el día de la madre. ¡Ay, aquí está! ¡Sí, mamá! Y le lanzas el regalo del día a la madre. Y después esa noche le andas diciendo, mira, ¿qué me vas a hacer para comer mañana? Ya me montaste la lonchera. Porque de verdad que yo veo mucho eso. Adultos, estamos hablando de gente adulta que vive con sus padres. Vive con su madre. Y la tiene de esclava. La tiene de esclava, la pone. La pone a cocinar. Entonces, y que no me vengan con la excusa barata. Es que a ella le gusta atenderme. No. Ya somos adultos, ya trabajamos. Ahora nos toca atender a nuestra mamá. Es tan complicado. Es tan difícil. ¿O es que acaso nos tiene que hacer falta nuestra mamá para que nos demos cuenta de la importancia que tiene nuestra vida y de todas las consideraciones y todo el amor que ella se merece? Se lo digo yo, que perdí a mi mamá a los 13 años y por eso casi no hablo de ella, porque tampoco tengo así como que recuerdos salvo los de la infancia. Y quizás por eso es que uno es más independiente y no está esperando a que venga alguien a cocinarte, a lavarte y a plancharte. Pues tuviste que aprender a hacerlo, ¿no? Entonces son cuestiones para reflexionar. Entonces más allá del domingo, ay, madrecita del alma querida, en el pecho te tengo una flor y después vas a venir, me montaste a la lonchera. No, vale. Consideración con nuestra mamá. Tenemos llamada. Buenos días. Aló, buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Hola, Coromoto. Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Todo chévere por allá? Uh-huh, bien, bien. Ah, no, bueno, eso de la madre, eso es comercial, aunque eso ha cambiado un poco, Enza, porque antes a las mamás les regalaban una cocina, una licuadora. Sí, menos mal. Eso es lo que regalaban antes. Bueno, lo que pasa es que gracias a mi casa bien equipada, ya las mamás tienen la cocina, la licuadora y la lavadora. También. Pero no, de un tiempo para acá la gente regala algo más personal, sí. Es decir, un perfume. Claro, porque es que las mamás ya se han revelado y han dicho, bueno, vale, y entonces, claro, ¿qué pasó? No, y eso, pues un perfume, porque esa es otra. Si ya mamá pasó de 50 años, lo que le toca es el par de cholas y la bata. Ay, no, mi amor, no, nada que ver, maquillaje, no, ¿eh? Afortunadamente perfume. Está cambiando la mentalidad, sí, aleluya. No, se ha ido cambiando un poquito, todavía hay, pero ha cambiado bastante eso con respecto al Día de la Madre. De hecho, vamos a comer, vámonos para la playa, vámonos para el campo, vámonos para Zapate. ¿Y qué va a estar cocinando? No, ¿qué va a estar cocinando? Vamos, ¿qué hacemos para que no cocine? Eso yo lo he visto en muchas, bueno, inclusive con mis hijas. No ahorita que son madres, dos de ellas, sino siempre lo han hecho. Ellas no aceptan que yo el Día de las Madres haga nada, ni en ningún día, porque ya saben que los fines de semana yo lo agarro para otras cuestiones, pues. Y es así. Mira, Enza, uh-huh. Mi comentario con respecto a lo que la señora habló, uh-huh. Claro, ella lo enfocó mal, pero es cierto, mira, esa medida que el gobierno implementa, no solamente perjudica a los que no son chavistas, sino a los chavistas también. A todo el mundo, ponga, claro. Claro, ponga la carta huella, ponga el número de cédula, pero también tome la batuta con el sistema de distribución. Exactamente. Porque si el gobierno ENSA no toma el sistema de distribución, nada está haciendo y lo que hace es molestar al pueblo común y corriente que tiene que salir a hacer colas para conseguir un producto aquí. La gente que le toca los lunes, tengo muchas personas que les toca los lunes y no pueden comprar nada porque los fines de semana se lo llevan todo y no le da chance de redistribuir el abasto o la perfumería, y entonces la persona que le toca los lunes normalmente no compra, no puede comprar nada. Sí, porque es frustrante. No hay artículo. Si el Estado, con estas medidas del número de cédula, las cartas huellas, también toma las riendas de una vez por todas, señor, el sistema de distribución, donde todo el mundo te ha abastecido. Se acaban las colas, pero mira, aquí hay muchos intereses, ENSA, aquí hay muchos intereses, y mira, en dos platos. Nicolás tiene que salir de Osorio. Osorio no sirvió, Chávez lo sacó. Entonces tú lo mantienes ahí alabándolo cada vez que estás en televisión. No te está dando la talla. Sácalo y punto. Y búscate una persona que en verdad le dé. Bueno, fíjate tú lo que pasó. Y no es que uno quiera acusar a nadie. Uh-huh. Pero Ever García Plaza manejaba lo que tenía que ver con alimentación y distribución y era el mismo desastre. Y ahí está. Manejó ahí está. Las divisas, era un desastre. Era el que se reunía cada rato. No, ya todo va a estar normalizado con las líneas aéreas y ahora está mucho peor. ¿Y de dónde? Y está. Se destapó la olla y es tremendo ladrón prófugo de la justicia. Así. ¿Y dónde está la muchacha que estaba antes que ella cuando tenía Chávez? Esa muchacha hizo un buen trabajo en los puertos. Hizo un buen trabajo. Ah, no, pero sí, vamos a sacarla también. Y vamos a limpiarle la cara y vamos a ir saliendo de la imagen. No. Búscase las personas que le sirvieron a Chávez, que le sirvieron. Y no esta gente que él la sacó. Uh-huh. Entonces, en mi opinión, es que tiene que haber una cadena de distribución que la maneje el Estado. Claro. Señor, donde todas las perfumerías, todos los supermercados, todas las farmacias tengan al mismo tiempo el producto. Eso baja las colas, porque ya tú no tienes por qué estar haciendo cola, porque lo tienes en todas partes. En todas partes vas a conseguir papel toalete, en todas partes vas a conseguir arroz, en todas partes vas a conseguir el producto que estás buscando. Pero mientras el gobierno no tome las riendas del cadena de distribución, mira, ni que ponga catahuella, ni que ponga cédula, ni que ponga nada. Y la gente no puede seguir haciendo cola, agencia. No, claro. Entonces, es para volverse loco. Porque el ratico, o sea, porque de verdad, porque una de las ventajas que tiene lo del terminal del número de cédula es que por lo menos me dedico a enloquecerme en una cola martes en la tarde y los sábados. Los demás días, como sea que no puedo comprar, por lo menos no me contamino. Ajá. De las cosas que uno escucha en esas colas. Eso es horrible. Eso es terrible. Mira, yo te lo digo por nosotros. A mi esposo le toca los jueves, a mí me toca los miércoles. Por X circunstancias no pudimos ir esta semana. Ah, bueno, yo tengo la despensa sin nada. No tengo harina, no tengo azúcar, no tengo esto. Porque no pudimos utilizar el miércoles y el jueves, que es los días que nos corresponde a nosotros. Ya no lo puedo comprar. Entonces tengo que esperar el sábado para mí a las 5 de la mañana. Es así. A las 5 de la mañana para ir a hacer una cola para que empiecen a vender a las 7:30 y salir de ahí a las 12 del día. Y cuando lavo, cuando cocino, cuando limpio la casa. O cuando descansas, Coromoto, cuando Carrizo descansas. No descansa. Entonces el gobierno tiene que tomar la rienda porque no es posible que nosotros, el pueblo, tengamos más idea que el gobierno. Eso es imposible, eso no puede ser. Sino que aquí hay muchos intereses, muchos intereses. Señor. O mueven la mata y aplica las 3R, como a veces dice, o se te está yendo de las manos este problema, porque esta revolución se va a perder en las colas, ENSA, se va a perder en las colas. Bueno, madre, feliz fin de semana, pues. Pues feliz fin de semana, Coromoto. Mira, de ideas, por lo menos, yo propongo lo siguiente, lo que es el caso, por ejemplo, de las toallas sanitarias y los pañales, son casi como los medicamentos de uso crónico, son necesarios. Entonces, si se creó el Siamed, que agarran y tú te registras en una farmacia de tu preferencia y cuando te llega el medicamento y llega tu nombre, ¿por qué no aplican algo parecido al Siamed con toallas, con las toallas sanitarias y los pañales? Que las mujeres entre los 12 y los 55 años vayamos con nuestra cédula, nos registramos y todos los meses nos lleguen nuestras toallas sanitarias, que las madres con niños menores de 3 años que se registren en una farmacia llevan la partida de nacimiento del muchacho y queda registrado en un sistema. Entonces, cuando lleguen los pañales en esa farmacia, te llaman y tú buscas a tu nombre tu paquete de pañales. ¿Por qué no se...? Eso pudiera ser una solución, que son dos de los puntos más álgidos. Ah, bueno, que en el caso de las toallas sanitarias, una niña, bueno, que de repente hay niñas que se desarrollan a los 10. Bueno, entonces eso se complementa, que sea de 12 a 55 años, y si la muchachita se desarrolló a los 10 años, pues agarran y bueno, con un informe médico que diga que la muchachita se desarrolló, pues se la registra en el Siamed de las toallas sanitarias y recibe sus toallas sanitarias. ¿Por qué no se hace eso así? Estamos hablando por lo menos de este caso que es bastante álgido, que es el de las toallas sanitarias y el de los pañales desechables. Esa pudiera ser una opción, ¿no? Y ir buscando mientras se soluciona todo este rollo, señores, porque se nos está olvidando, esto es una guerra económica, esto es duro. Esto que estamos viviendo es una situación sumamente dura. Pero y si hay algo que buscan las colas, es precisamente desmoralizarnos, incomodarnos, echarnos a perder, o sea, perjudicar nuestra calidad de vida. Y cuando una persona está molesta, no piensa bien. Y cuando una persona no piensa bien, toma decisiones apresuradas o toma decisiones desacertadas. Y se le deja el campo abierto a algo mucho peor que lo que estamos viviendo. Porque, ¿qué fue lo que nosotros vivimos en la década del 90? Supermercados surtidos, vacíos, porque no había quien tuviera plata para comprar lo que estaba allí. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, yuhu. Bueno, tenemos bastantes mensajes a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y dice Juan Guirola, madre patria, madre, siempre presentes y llenándonos de muchos ejemplos y constancia por esta bella tierra. ¡Felicidades! Dice Ruiz Burundanga, a mi generación le engañaron con la guerra mundial, ganaban los gringos, nunca los coreanos, en suplementos y películas. No, pero bueno, la guerra de Corea fue posterior a la Segunda Guerra Mundial. Llegan los gringos, se instalan en Japón, pero no pudieron contener el movimiento rojito que había en el sudeste asiático y entonces estalla la guerra de Corea, porque creo que Corea, después de la Segunda Guerra Mundial, la dividieron en dos. Y bueno, los gringos trataron de tomar toda Corea y la cuestión les salió mal, ¿no? Eso quedó en una especie de empate, el conflicto de Corea. No lo ganaron los gringos, pero tampoco lo ganaron los coreanos. Dice Flavio Marcano, camarada, los invito a leer esta carta y darle retweet. Y es precisamente la carta del presidente Maduro a Vladimir Putin. Dice Trotsky Colmenares, camarada Enza, ¿qué opinas de la solicitud ante el CNE de Marea Socialista para pedir tarjeta propia según siguen apoyando a Maduro? Lo pongo en duda. Porque una cosa es que tú tengas libertad, quieras ejercer libertad de conciencia, quieras apelar a la crítica, eso por un lado, pero por otro lado, estamos en una situación tan difícil que debemos estar unidos. Estamos en medio de una guerra. A estos señores se les olvidó que el presidente Nicolás Maduro tiene 2 años en el gobierno y ya ha atravesado por lo menos 3 intentonas de golpe de Estado. Y que estamos viviendo una guerra económica que está desmoronando a la gente. Lo acabamos de presenciar ahora con una llamada. Como gente camarada, gente que está rodilla en tierra, se está desmoronando, se está doblando, está perdiendo las esperanzas. Y cuando se pierden las esperanzas, se deja morir, lo que sea. Entonces, en este momento tenemos que estar más unidos que nunca. Y si ellos realmente estuvieran apoyando al presidente Nicolás Maduro, estarían unidos, formarían parte del pueblo patriótico. Ellos dicen, ah, no, es que yo no estoy de acuerdo con esto, entonces saco tarjeta aparte. ¿Quién nos va a decir que para el momento de aplicar una ley, un momento de promulgar una ley necesaria para la sobrevivencia de la revolución, ellos no se van a cuadrar con la derecha o se van a abstener? porque eso es lo que harían. Ah, no, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo porque es que no me gusta la legaña del ministro tal, porque es que no me parece, y entonces se abstienen y le dejan el campo abierto a la derecha para maniobrar dentro de la asamblea. No me parece, no. Ellos son libres de hacer lo que quieran y todo lo que sube baja. Cuando las elecciones lleguen detrás de la ambulancia, ahí se les van a bajar los sumitos y van a volver al redil, como quien dice, ¿no? Dice Troji Colmenares, no pueden los yanquis celebrar la derrota del fascismo, pues quienes gobiernan tienen sus raíces ideológicas allí. Dice el bolivariano, buenos días, sobre la autocrítica que se plantean en programas de radio, televisión y otros medios nuestros, no los ven o escuchan los funcionarios de altos cargos para así corregir rápidamente los problemas. Ejemplo, menciona a Andrés Eloy, a Carlos Osorio y a Ricardo Menéndez, ¿no? Esto es lo que dice el bolivariano. Y se pregunta, ¿precio justo? ¿Es posible que un yogur una semana ponga en el precio justo de 28 bolívares y a la siguiente 38? ¿También precio justo? No, es que se están burlando de nosotros los comerciantes bolivarianos, se están burlando de nosotros. Porque, ¿qué es el precio justo? El precio justo se calcula con el 30% de ganancia. Y el precio justo debe estar impreso en el paquete, en el envase, en el empaque. Pero usualmente lo que hacen los comerciantes no es eso. Lo que hacen los comerciantes es que te colocan una etiqueta, porque el producto no está marcado de fábrica. Y el producto tiene que estar marcado de fábrica. Por eso es que nos encontramos cómo van subiendo los precios, como les da la regalada gana, y nos colocan en el anaquel la etiqueta precio justo tanto. Aparte que eso es el precio justo. Cuando uno ve cómo te roban, cómo van especulando, cómo suben los precios en cuestión de pocos días, uno lo que le provoca es echarse a llorar. Uno no sabe si reír o llorar, porque es que la burla es demasiado descarada. ¿No? Nos dice Juan Quirola, qué difícil es comprometerse con este proceso y además entenderlo. Hoy hay operativo de Mercal y Pedeval, ¿por qué no los sábados? Juan, usualmente hay operativos también los sábados. Uno tiene que estar pendiente de las páginas web y siempre te dicen, o sea, hay operativos durante toda la semana. Lo que pasa es que, bueno, no siempre son operativos cerca de tu zona. Solamente son operativos, bueno, sobre todo en los sectores populares del oeste de Caracas, ¿no? Dice Carlos Ratia, Enza, esta guerra está bien estructurada. ¿Viste la primera parte del programa de Si lo pensamos bien anoche en Sur la Conducta? Sí lo vi. Fíjense ustedes que está tan bien estructurada que dentro, una de las cosas que más me sorprendió es cómo se maneja, cómo los comerciantes manejan la mecánica de los comerciantes. No te liberan todos los productos, todos los rubros de una vez, sino que te obligan a hacer varias colas al día en ese supermercado para llevarte diferentes productos. Por ejemplo, temprano en la mañana te sacan la leche. Después de que haces la cola y te llevas la leche, te avisan, mira, ahora van a sacar la harina, y vuelves a hacer la cola para llevarte la harina. Y en lo que va saliendo del supermercado, mira, y vente aquí a eso de la 1:00 p.m. que va a llegar tal cosa. Entonces a la 1:00 p.m. volviste para llevarte la mantequilla. Y así pasas el día en ese supermercado haciendo cola. ¿Y qué es lo de la cola? Porque la cola no solamente desmejora nuestra calidad de vida porque perdemos nuestro tiempo estando allí para llevarnos tres productos que nos pudimos haber llevado de una vez, sino también es el trabajo psicológico de desmoralización, porque en las colas generan descontento, y hay gente descontenta hablando, y hay gente descontenta vociferando, y aunque uno agarra y se lleva un librito, y uno se pone unos audífonos, y uno empieza a cantar, y uno empieza a hacer yoga, y a soltar el Om Mani Padme Hum tibetano, para mantenerse tranquilo, pero es que de alguna forma las personas que están allí vociferando te van afectando. ¿Y cuál es la idea? Quebrarnos, señores, generar descontento, quebrarnos y provocar dentro de la base chavista la abstención castigo que le va a dejar o que le dejaría el camino abierto. No estamos hablando ya de adecos o copellámonos, estamos hablando de neofascismo. Y si queremos saber lo que es el fascismo, estudiemos la Segunda Guerra Mundial y lo que fue el régimen nazi. Ahora, a propósito de los 70 años del triunfo de la guerra patria, pensemos, los señores. respiremos hondo. Mira, las personas que están descontentas, nuestra querida usuaria Daisy, que me llamó, chama, yo te adoro, tú sabes que somos pana. Y entiendo que estés quebrada, porque lo que tú estás padeciendo lo estoy padeciendo yo. Es más, qué bueno que tú tienes hijos que hasta te pudieran ayudar a hacer la cola los sábados. Yo no tengo a nadie que me ayude. Yo no puedo poner a mi perro Lucas a hacer cola. Ojalá pudiera. Entonces la cola me la tengo que calar yo toda, porque nadie me hace la segunda. Y yo trabajo al igual que tus hijos. Y es duro. Y sabes, y es duro. Y siempre que hago cola llego a mi casa molesta por algún rebuzno que escucho dentro de la cola. O alguna injusticia que veo en ese local. Pero mira, no podemos, o sea, no podemos dejarnos quebrar, porque eso es lo que ellos están buscando. Eso no quiere decir que el gobierno haya sido eficiente, pero no podemos negar que el presidente Nicolás Maduro y muchos funcionarios se están quebrando el lomo, se están quebrando el coco para que podamos superar esto, para no entregar la patria. Vamos a pensarlo. Nos dice Javier Olivero, señores, coman ñame, yuca y chino sancochado con sardina en lata, es sano y más nutritivo que una arepa y un pan. Dice el bolivariano, camarada Osorio, en diciembre de 2013 lo dijo, hay problemas de desabastecimiento. ¿Y qué hizo? Se fue de vacaciones hasta el 15 de enero de 2014, botao. Eso lo dice el bolivariano, no lo digo yo. Dice Trotsky Colmenares, no creo que la distribución a cargo del Estado sea la única solución. Debe haber un férreo control del bachaqueo, totalmente de acuerdo contigo. Y cárcel para los bachaqueros. Y dice Juan Guirola, los precios lo cambian y nuestro pueblo no hace ni las denuncias ni la contraloría. Tal cual. En todo caso, lo que hace el pueblo es quejarse. Pero denuncia, contraloría, no la hacemos, señores. Vamos a estar claros. Nos quejamos, pero no hacemos la denuncia formal ni hacemos contraloría. O los que lo hacen, y yo no me meto allí, y los que lo hacen son muy pocos. Son las 11:58 minutos ya. Uy, disculpen los de Cultura al Día, pero ya estamos despidiendo a todas las madres en su día. Que lo disfruten, que reciban mucho cariño y el trato que se merecen. Los 365 días del año lleno de amor y cariño. Ahora sí, les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana, un feliz día a la madre y un consejo a los hijos y esposos. A la madre, con las madres hay que tener detalles. Oscar de León, detalles. Chau. Ella vive contigo. Es tu amiga, es tu mujer. Es tu esposa y es tu amante, ella es toda un cuerpo fiel, no le causes angustia, no le hagas padecer, piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto y a ti te entregó la pureza de su vientre y tienes que estar pendiente de los detalles. ¡Vamos! ¡Sácala! Llévala al cine. ¡Cómprale! Un ramo de flores. ¡Báñate! Junto con ella. ¡Llévale! La comida, la cama. ¡Háblale! Con mucha ternura. Llevabas al toque, le invitabas a comer, la sacabas a bailar. Tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Llévala al cine. ¡Cómprale!